Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Saludamos a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM por ese dial en toda la Gran Caracas. Y por internet, recuerden, pueden escucharnos a través de www.albaciudad.org en el resto de Venezuela y el mundo. Hoy, 21 de junio, mes de San Juan, ya este fin de semana se celebra esa gran fiesta de la cultura venezolana, esa manifestación cultural que es la forma de vida, la forma de entender el mundo de tantos cultores y tantas cultoras a lo largo y ancho de nuestro país. Y aquí en Caracas, ya el saludo de una vez para las cofradías, tanto de la parroquia San Agustín como de Antímano, del Valle, de la Pastora, del 23 de enero. Tantos practicantes de esta manifestación cultural, devotos de San Juan Bautista, que no solamente hacen vida en cada una de sus comunidades, sino que han estado muy presentes en nuestra sede en la Villa Santa Inés, allí en Caño Amarillo, ayudando en la parte formativa, tratando de divulgar lo que ellos hacen y, por supuesto, dando a conocer esta manifestación cultural tan importante y en donde han hecho una labor interesantísima con niños, niñas y adolescentes, esa generación de relevo que por supuesto mantendrá viva esta tradición para las futuras generaciones, porque ya muchos de estos cultores, muchos de estos practicantes son de avanzada edad y la idea es que ese legado se mantenga en esas nuevas generaciones, en los jóvenes, para que siga la manifestación cultural de San Juan Bautista más viva que nunca a través de los años. Y cuando son las 9:03, aprovechamos para recordarles que llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación de la emisora, María Gabriela Rodríguez. En los controles, como siempre, Brian Noguera. En la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Ahora sí, 9:04, primera pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. La avanzadora tiene en el bolsillo un poema que no quiere mostrar. Todos dicen que le falta. efemérides de esta última semana del mes de junio, la penúltima semana, va del 18 al 24, y varias fechas importantes se celebran, tienen que ver con nuestra historia y por supuesto con nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural. 16 de junio, natalicio de Arturo Michelena, uno de los pintores más importantes de todos los tiempos en nuestro país. Los invitamos a que vayan a la Galería de Arte Nacional, allí está expuesta en la sala principal Miranda en la Carraca, la pintura más conocida, no la única, pero la más conocida de Arturo Michelena. Y por supuesto la invitación es para que vayan a La Pastora en el Museo Arturo Michelena. Allí, bueno, hay una serie de obras expuestas de este gran pintor venezolano. Y bueno, siempre es importante recordar esa obra, por supuesto ayudar a fomentar la sensibilidad, sobre todo en los niños, sensibilidad artística, sensibilidad visual, niños, niñas y adolescentes, y bueno, para el público en general, que vaya y disfrute de estas obras de primerísima calidad. Entonces, esa es la invitación, 16 de junio, natalicio de Arturo Michelena. 22 de junio, instalación del Congreso Anfictiónico de Panamá, fecha importantísima. Recordemos que esa fue una asamblea diplomática que tuvo lugar en el año 1826 en la ciudad de Panamá y que fue convocada por Venezuela, fue convocada por Venezuela, concretamente por nuestro libertador Simón Bolívar. Continuamos con las efemérides de la semana. 22 de junio, muerte del general prócer de la independencia Juan Bautista Arismendi. Nació en el Asunción, actual estado de Nueva Esparta, 15 de marzo de 1775, y murió, como ya lo dijimos, en Caracas, el 22 de junio del año 1841. Recordemos que fue el esposo de la heroína de la independencia también, Luisa Cáceres de Arismendi. Continuamos con las efemérides de la semana y cerramos con tres acontecimientos importantes que se conmemoran el próximo 24 de junio, es decir, el próximo domingo. Es, por supuesto, la festividad de San Juan Bautista. Ya más adelante estaremos hablando en detalle de esta manifestación cultural que, por supuesto, tiene mucha popularidad en nuestro país. Es muy celebrada, hay muchísimos devotos de San Juan Bautista y bueno, es importante hablar entonces de esta manifestación cultural. Y ese mismo 24 de junio se celebra un año más, se conmemora un año más de la batalla que selló nuestra independencia, la batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821. Y ese mismo 24 de junio, a propósito de esa batalla de Carabobo que selló nuestra independencia, es el Día del Ejército Nacional. Y de esta manera cerramos las efemérides de la semana. Y a propósito de un año más de la batalla de Carabobo, vamos con un tema, El Negro y el Catire, en la voz de Simón Díaz, que relata ese acontecimiento casi poético entre Pedro Camejo, Negro Primero, y José Antonio Páez, el general Páez. Escuchen este temita musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Sí. 14 minutos, retornamos a la tierra de los míos, escuchamos ese tema en la voz de Simón Díaz, El Negro y el Catire. Tema realmente hermoso y que relata ese episodio tan importante, o uno de los episodios más importantes de nuestra guerra de independencia, casi poético, esa la despedida de Pedro Camejo en el campo de Carabobo, en la sabana de Carabobo, plena batalla, que selló nuestra independencia ante el general José Antonio Páez. Continuamos con la tierra de los míos y es momento de todo el acontecer informativo del IPC con breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales, en donde pueden mantenerse informados de todo el acontecer noticioso semana a semana en el IPC. Por supuesto, las convocatorias para talleres, para seminarios, simposios y charlas que damos de manera gratuita y con mucha calidad por parte de nuestros expertos y de invitados de otras instituciones en nuestra Villa Santa Inés, allí en Caño Amarillo. También pueden hacer sus denuncias, pueden hacer comentarios, sugerencias, y lo más importante, cualquier denuncia de alguna actividad que usted vea, que sienta que pueda menoscabar el patrimonio cultural del país. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, si hay una plaza importante en su pueblo, en su ciudad, y ve que está haciendo, digamos que se están haciendo algunos trabajos en ella, que los que están haciendo los trabajos no están completamente identificados, bueno, usted puede hacer la denuncia, nosotros estaremos alerta e iremos, veremos, monitoreamos la situación, los trabajos que se están haciendo, vemos si la plaza está declarada como patrimonio del país y bueno, ya nos ponemos en contacto con las autoridades tanto locales como regionales. Ya hubo un caso parecido como el que estoy relatando, como el que estoy ejemplificando, fue en la Plaza Bolívar de Tinaquillo, en el estado Cojedes. Allí se estaban haciendo unos trabajos, la alcaldía de ese municipio, y se hizo un hallazgo allí, y bueno, rápidamente se pusieron en contacto con el IPC, trabajamos mancomunadamente la alcaldía de Tinaquillo, gobernación de Cojedes y nuestra institución, y resulta que se hicieron unos hallazgos importantes en esa plaza, que tenía varios trabajos durante muchísimos años y no se había hecho esta revisión allí, y bueno, gracias a nuestro equipo de trabajo viajamos hasta el lugar y logramos evitar. Muchas veces los trabajadores no tienen esa formación, trabajadores de alcaldías, de gobernaciones, y aunque están trabajando de buena fe, terminan dañando el patrimonio cultural. Entonces, bueno, estamos nosotros allí para asesorarlos, para guiarlos. Lo importante es eso, que ante la duda contacten al Instituto del Patrimonio Cultural. Afortunadamente se están sensibilizando cada vez más, tanto los alcaldes, las alcaldesas y las autoridades regionales en su totalidad, y están tomando más en cuenta el IPC y sus recomendaciones, y siempre acuden a nosotros. Caso importante, por supuesto, en el estado Vargas, tanto el gobernador García Carneiro como en la alcaldía de Vargas han trabajado mancomunadamente con el IPC. Caso concreto, el castillete de Armando Reverón en la población de Macuto. Allí un trabajo importante con estas dos autoridades regionales. Entonces, la vía más expedita para hacer todas esas denuncias, para los comentarios y para mantenerse informados de la parte formativa del IPC, @patrimonioIPC en Twitter. Repetimos, @patrimonioIPC en Twitter. Allí ya estamos rumbo a los 19.000 seguidores y bueno, por allí se pueden mantener informados. Y vamos entonces con todo el acontecer informativo de nuestra institución en los últimos días. El día de ayer se llevó a cabo un taller de sensibilización patrimonial con líderes de varias escuelas de arte de la ciudad de Caracas. Allí se les explicó las categorías del patrimonio cultural venezolano, las diferencias entre patrimonio material y patrimonio inmaterial. Por supuesto, también se les explicó lo que es una fiesta tradicional, lo que es una manifestación cultural, lo que son los saberes ancestrales, las prácticas que van de generación en generación, la tradición oral, toda esa serie de categorías que en su conjunto hacen el patrimonio cultural venezolano. Todos esos elementos, tanto tangibles como intangibles, el patrimonio edificado, que por supuesto es muy importante, pero también todos esos saberes ancestrales y todas esas manifestaciones culturales, que es lo intangible, que es lo que no podemos tocar, pero que está allí y que también forma parte importantísima de nuestra identidad cultural. De hecho, San Juan Bautista, la fiesta de San Juan Bautista, es un ejemplo clarísimo del patrimonio intangible y que, bueno, que tiene todos esos elementos que también hay que preservar para las futuras generaciones. Ambas categorías son difíciles de preservar para las futuras generaciones. Lo edificado, por supuesto, tiene que tener una asesoría clara, tiene que tener unos especialistas que sepan trabajar con los materiales que corresponden para, bueno, preservar esas edificaciones que tienen un carácter importante en el aspecto histórico, en el aspecto patrimonial. Pero lo intangible también requiere un trabajo importantísimo a través de la construcción de expedientes, a través de entrevistas a esos cultores de avanzada edad que en cualquier momento, bueno, nos pueden dejar, y la idea es que mantener ese legado, un registro, sobre todo audiovisual, de ese legado para que las futuras generaciones puedan tener ese testimonio. Eso es importantísimo, es básico. Eso es parte de lo que hace el IPC. Así que, bueno, ustedes nos pueden ayudar. Repetimos la cuenta, @patrimonioIPC. Y se dio esa actividad formativa ayer con líderes de varias escuelas en el área metropolitana de Caracas por parte de nuestra Dirección de Registro de Bienes Culturales. Eso fue en la Villa Santa Inés. Si usted nos está escuchando, es maestro, profesor en algún liceo de Caracas, alguna escuela, y está interesado en estos talleres de sensibilización, en estos talleres de donde les enseñan la parte de las categorías del patrimonio cultural, de cómo se hace el registro, de cómo se llena una ficha técnica, toda esa formación básica que nos puede ayudar a nosotros, que somos una institución pequeña y que cualquier colaboración que nos quieran dar en cualquier parte del país la sabremos valorar. Pónganse en contacto con nosotros a través del correo prensaipc@gmail.com y por supuesto a través de nuestro Twitter, y nosotros canalizaremos con nuestras oficinas, nuestras direcciones técnicas en la institución. Esa fue la actividad, una de las actividades más importantes que se llevó a cabo esta semana en el IPC. Y bueno, ya se une con nosotros en el programa nuestra compañera Rebeca Requena, directora de Puesta en Uso Social, y también con muchísimas actividades que está llevando a cabo en la institución, precisamente en el área formativa y también en ese constante contacto con niños, niñas, adolescentes. Importantísimo, el IPC va a las escuelas y las escuelas van a nuestra Villa Santa Inés en esa retroalimentación. Importantísimo, cuando uno ve a niños de 5 o 6 años ya involucrados con el patrimonio cultural, ven a unas burriquitas y saben lo que son las burriquitas de Venezuela, ven al San Juan y saben lo que es San Juan Bautista, ven la Cruz de Mayo y saben lo que es la Cruz de Mayo. No es fácil ese trabajo, pero vamos por buen camino. ¿Cómo estás, Rebeca? Buen día. Hola, buenos días a todos los escuchas de nuestro programa La Tierra de los Míos. Pues sí, en esta incansable labor de la promoción y la formación en cuanto al patrimonio cultural venezolano, pues estamos en unas actividades importantes en alianza con el Museo de Arquitectura, el cual está adscrito a la Fundación Museos Nacionales del Ministerio de Cultura. Pues bueno, se dio el día martes la inauguración de la Semana de Francia, la cual es una actividad en conjunto con la Embajada de Francia en los espacios del Museo de Arquitectura para poder impulsar todo lo que es la visión patrimonial desde el punto de vista de las grandes esculturas y monumentos que tiene la ciudad de París y en su conjunto el Estado francés, ¿no? Entonces, bueno, en esta alianza que estamos haciendo internacionalmente para entrelazar lazos, el ministro de Cultura estuvo inaugurando esta importante actividad el día martes y nosotros vamos a participar en esta Semana de Francia que se va a dar en estos espacios con 4 importantes actividades. La primera es el día de hoy, nuestro compañero Venancio Morales, especialista en patrimonio indígena, va a poder ofrecerles a todos los que están yendo a las exposiciones fotográficas y a visitar el Museo de Arquitectura, una importante ponencia y taller sobre la cultura wayú, indígenas son reivindicados en esta Semana de Francia, en este espacio donde se quiere mostrar también lo venezolano, ¿no? Es esta retrovisión entre lo que es Francia y París y lo que es Venezuela y específicamente la ciudad de Caracas. Entonces, ya nuestros compañeros de la Dirección de Puesta en Uso y nuestro compañero de la Dirección de Registro pues van a dar este importante taller a todos los que están asistiendo a la Semana de Francia en el Museo de Arquitectura. El día de mañana también vamos a tener una importante actividad con nuestro compañero David Torres, que va a dar un importante taller de valorización sobre el patrimonio inmueble venezolano desde la perspectiva de Guzmán Blanco. Guzmán Blanco, recordemos, fue uno de nuestros importantes presidentes y líderes de lo que fue el siglo XIX y que modernizó la ciudad de Caracas con esa visión que él tuvo de la ciudad de Francia y trató de calcar algunos ejemplos en nuestra ciudad de Caracas. El ejemplo más evidente es el Palacio de la Federación y también el Parque del Calvario, es una de esas íconos fundamentales de la población de Francia en nuestros espacios venezolanos. Bueno, también no solamente vamos a participar con esto, sino vamos a tener otro taller ya la semana que viene, un taller con niños, donde vamos a tratar de sensibilizar a esos niños que están asistiendo en cuanto al patrimonio cultural venezolano. Y finalmente, pues, con nuestra compañera Celsa Ortega, va a participar en una importante mesa donde se va a hablar de la visión del prócer Miranda, de nuestro querido generalísimo Francisco de Miranda, con respecto al patrimonio cultural. De hecho, el Día del Patrimonio Cultural es el día del natalicio de Francisco de Miranda. Entonces, bueno, ella va a tener una importante participación con estas personas para poder brindar todos esos aspectos importantes que el instituto maneja a través de todas las investigaciones que hace con sus oficinas técnicas y dar esta visión patrimonial de lo que es Caracas monumental. Esa es la muestra fotográfica que está haciendo Nicolás Serrano, un importante fotógrafo venezolano que tuvo la oportunidad de viajar a París y captó en su lente todos estos espacios patrimoniales monumentales y también lo hizo en Caracas y está haciendo esta importante muestra fotográfica de lo que son ambas culturas. Sí, importantísima entonces esta participación del IPC en la Semana Cultural de Francia. Entonces la invitación al Museo de Arquitectura en plena Avenida Bolívar. ¿Tienes las horas específicas, Rebeca, la actividad de hoy y la de mañana? Sí, pues todos estos talleres van a ser realizados en horas de la mañana, de 9 a 12, tanto el de hoy, el de mañana y el del lunes, que es con los niños. Y nuestra compañera Celsa Ortega va a tener su aporte en horas de la tarde el día martes. Esto cierra el 28 de junio en la mañana. Y bueno, el cierre no tenía que ser más que con una muestra cultural de nuestras burriquitas tradicionales venezolanas. Los invitamos al cierre, donde va a haber una plenaria sobre todos estos aspectos que se han visto durante la semana y se van a ver durante la semana. Y bueno, vamos a cerrar con el aporte patrimonial de lo que son las manifestaciones culturales venezolanas. El Museo de Arquitectura, para los que no lo conocen o no se ubican en la zona, diagonal al Nuevo Circo, allí en plena Avenida Bolívar, está el Museo de Arquitectura. La invitación entonces de 9 a 12, tanto hoy, ya entonces estará empezando esa actividad, el día de mañana y el lunes, con esas actividades tan importantes en la Semana Cultural de Francia. El IPC allí haciendo presencia y, como lo decía Rebeca, el Arco de la Federación y todo el Parque del Calvario en general, una influencia francesa clara y que, bueno, que tiene esos aspectos debatibles, quizás incluso hasta negativos, y sus aspectos positivos de todo ese periodo de Guzmán Blanco a finales del siglo XIX, y en donde el IPC se identifica muchísimo, porque nuestra Bella Santa Inés es de ese mismo periodo, de finales del siglo XIX, también tiene algunas influencias de toda la parte arquitectónica que se hizo en el Calvario, porque estamos en la misma zona de ese eje cultural de Caño Amarillo, y bueno, es importante para los enamorados de Caracas, los que quieren conocer más a fondo la parte arquitectónica de nuestra ciudad, entenderla, zona por zona y etapa por etapa de nuestra historia. La invitación entonces para que se acerquen al Museo de Arquitectura. 9:29, una nueva pausa musical, luego identificamos emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Ojeda fue líder de la Revolución Popular del 23 de enero de 1958, que derrocó la dictadura impuesta por el general Marcos Pérez Jiménez. Electo diputado, prefirió renunciar a su curul parlamentario antes de participar en la política proimperialista y antipopular del gobierno del Pacto de Punto Fijo, encabezado en ese momento por Rómulo Betancourt. Fabricio Ojeda es asesinado en los calabozos del CIFA el 21 de julio de 1966. Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, la figura de Fabricio Ojeda ha sido reivindicada desde el Estado, con homenajes, la publicación de sus escritos y la mención constante a su trabajo revolucionario y al valor con el cual defendió sus ideas. Hoy, 50 años después de su desaparición física, su pensamiento y obra están al alcance del pueblo, que pone su nombre a comunas, consejos comunales, comités de tierra y más, como recompensa póstuma a este personaje revolucionario del siglo XX venezolano. En Puerto Miranda, municipio Camaguán del estado Guárico, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda. El Criadero de Caimanes de Puerto Miranda se fundó en el año 1990. Está conformado por un conjunto de instalaciones destinadas a la cría del caimán. Presenta un conjunto de tanquillas elaboradas en concreto de aproximadamente 6 metros de largo por 40 de ancho. 5 caimaneras que ocupan una hectárea de terreno, playas de arena destinada a los ponederos y una incubadora. Para la cría de caimán se realizan sucesivos procedimientos con apoyo de estas instalaciones, hasta transcurridos un año, cuando son liberados los caimanes en los ríos caudalosos. La producción por año es de alrededor de 160 ejemplares, que alcanzan un peso de 5 kilogramos con un metro de tamaño. El Criadero de Caimanes del Agropecuario Puerto Miranda es visitado con frecuencia y su función es preservar la especie. Conocimos el Criadero de Caimanes de Puerto Miranda, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. En el marco del mes de la rebelión de la diversidad sexual, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la editorial Escuela, El Perro y la Rana, junto con la Biblioteca Nacional y la Alcaldía de Caracas, te invita a participar en el primer concurso nacional de cuentos diversos. Pueden participar escritoras o escritores de cualquier nacionalidad con residencia permanente en Venezuela y se premiarán los mejores relatos de temáticas sexuales: lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, LGBTI, y tener una extensión mínima de 5 cuartillas y máximo 15. El plazo es hasta el 20 de julio y las bases del concurso estarán publicadas en la página web de la editorial Escuela El Perro y la Rana. Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Volvemos a la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural Venezolano. Hablábamos en la presentación, Rebeca, acerca de que estamos finalizando el mes de junio y es el mes de San Juan Bautista, una manifestación cultural súper importante en Venezuela, con muchísimos devotos a lo largo y ancho del país, y que en Caracas en particular tiene varias cofradías, varios practicantes que viven con esta manifestación cultural, que es parte de su quehacer diario y que son importantísimos para toda esa parte cultural de nuestra capital, de la capital venezolana. Parroquias como San Agustín, como La Pastora, 23 de Enero, Antímano, El Valle. Entonces, un comentario, tú que has estado trabajando directamente con ellos, que los conoces muy bien y que por supuesto te identificas porque digamos que eres casi que practicante de estas manifestaciones culturales, eres y es importante entonces eso, porque no solamente tienes un cargo directivo, sino que estás sensibilizada con el tema. Entonces, es importante tocar esto de la manifestación cultural que se celebra precisamente 23 y 24 de junio, este mismo fin de semana. Pues sí, la devoción a San Juan Bautista es algo enraigado en nuestra población venezolana, porque esa heredad de todo lo que es nuestra corriente africana, ¿no? Y todo lo que dejó el legado africano en este sincretismo que hubo de culturas con la colonia, ¿no? Y todo el proceso que hubo a partir de ese momento en el siglo XVI. Pues la festividad de San Juan se enmarca en algo que confluye no solamente la parte africana, sino la parte europea también que tenemos y que es importante reconocerla, más allá de todas las situaciones dolorosas que trajeron consigo. También la parte indígena, ¿no? Esta de la festividad de San Juan es una confluencia de todos esos tres elementos y pues que sobre todo en las costas venezolanas está muy enraigado, aunque no es exclusiva de las costas. Poblaciones como Carrizal, que quedan en el estado Miranda, que queda justamente en los altos mirandinos, su patrono es San Juan Bautista. Entonces, el entender la devoción y que está alineada de muchos elementos importantes, como son las vestimentas, el color rojo, que significa la festividad en lo que es esta manifestación, lo que son las diferentes rituales que están alrededor de esto, lo vamos a ver nosotros en nuestra Villa Santa Inés el 13 de julio, vamos a tener nuestra celebración de San Juan. Pues está aniñada de todos estos elementos importantes, las lecturas que se dan, porque la fiesta de San Juan es una fiesta que rememora la fertilidad y todo lo que tiene que ver con el agua, que ya en este momento, pues lo hemos vivido el día de ayer, ya el agua está bastante cercana a nosotros, están cayendo las primeras lluvias de lo que es el ciclo lluvioso de nuestro sistema climático. Entonces, la fiesta de San Juan es eso, es esa lluvia. fecunda, no es la lluvia por llover, sino es la lluvia fecunda, todo lo que tiene que ver con la fertilidad, y que está enraigado con otras, en otras manifestaciones como las turas, ¿no? Que es una manifestación de las zonas de Lara y el estado Falcón. Entonces, bueno, el ritual que hay para la fecundidad, para la fertilidad de la tierra, de las personas, de la abundancia, y que es tan importante ahorita en Venezuela que nosotros lo entendamos, que a través de estas manifestaciones nuestros pueblos, nuestras personas de a pie, piden y veneran que esa situación de fertilidad se dé, para que todos estos meses de lluvia, la cosecha, la, vamos a decir así, la descendencia, las mujeres tengan hijos. Es importante, es muy rico, es entender, ese es como el origen principal de la festividad de San Juan, porque San Juan Bautista trae el agua, trae todos estos elementos y trae algo muy, muy importante, que son los tambores. Son los tambores con los que se venera, son los cantos de sirena con los cuales se le pide. Entonces es importante que el instrumento del tambor no solamente es para hacer fiesta, no. Con el instrumento se venera, eso es importante entenderlo. Como una persona que toca el tambor no lo toca para generar una situación de baile o de festividad, lo hace porque está comprometido, ese es su pago de promesa al santo, y lo debe tocar de una manera específica, y toda su energía y su devoción se manifiesta en el tambor. Por eso es que los tambores de San Juan son diferentes a esos tambores que nosotros escuchamos en las fiestas, en una hora loca, por así decirlo. No es igual el tambor de San Juan y los repiques de San Juan que los tambores que usualmente se dan en las fiestas de las costas venezolanas. Entonces, eso es muy importante reflejarlo, y los cantos que a través de los tambores se realizan al santo. Y bueno, que realmente es impresionante verlo, es muy importante vivirlo para entender todas las particularidades de esta manifestación, y que está muy enraigada en nuestra población venezolana. Es, yo diría, una de las manifestaciones más importantes de nuestra festividad o nuestro calendario de manifestaciones culturales, conjuntamente con San Benito, con San Pedro, con los Diablos Danzantes de Corpus Christi, con la Navidad inclusive. Yo diría que es una de las manifestaciones más enraizadas y que más se ha difundido y que más se practica y se mantiene en el tiempo. Entonces, bueno, ese es como el comentario, y que bueno, que como dice San Juan, si San Juan lo tiene, San Juan lo da. Y nosotros, a propósito de esto, tenemos un importante conversatorio que a mí me gusta por lo siguiente, porque no es un conversatorio de intelectuales, académicos o personas que han investigado sobre esta manifestación, no. Este conversatorio son nuestros propios cultores del municipio Libertador, de sus diferentes parroquias, que nos van a comentar acerca de cómo es su manifestación y por qué San Juan llegó a la parroquia San Juan, por qué llegó a la parroquia San Agustín, una de las más importantes que celebra San Juan, y ellos nos van a echar esos cuentos. Yo creo que va a ser un conversatorio muy importante, muy ameno, y que va a ser este 29 de junio, a propósito de la festividad de San Juan, que se va a celebrar el primer toque el 23 y ya el 24 como la fiesta formal. Bueno, la invitación entonces, el próximo viernes 29 de junio, de hoy en 8 días, para ese conversatorio importantísimo, San Juan todo lo da, creo que está titulado, eso es como parte de nuestra cátedra de soberanía y patrimonio cultural, ¿no? Sí, exactamente, la cátedra que llevamos a cabo, pues tratamos de hacer importantes aportes a través de la cátedra con conversatorios, foros, y en esta ocasión pues nada más y nada menos no podíamos dejar de hacer una en honor a San Juan. Bueno, a propósito de San Juan, vamos con nuestra tercera sección del día, nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio. Bueno, más allá de la explicación que dio Rebeca, una lectura breve de esta manifestación cultural, que usted la puede ver en su totalidad en cada uno de nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano, sobre todo en municipios del estado Aragua, el del estado Vargas y del estado Carabobo. En esos tres, segurito, sobre Miranda, todo los municipios. Miranda también. Y en Miranda, municipios. Algo muy parecido a lo que vamos a lectura rápidamente. 24 de junio es el día más largo del año, posterior al solsticio de verano que se celebra el 21 de junio. Ese día en los estados centrales de Venezuela, Aragua, Miranda, Vargas, parte de Carabobo y en muchos otros lugares de nuestro país, se celebra una fiesta que reúne a infinidad de devotos. Se trata de la fiesta de San Juan Bautista, antigua tradición en la que se realizan diferentes actos religiosos y culturales durante la medianoche y el amanecer y la noche de la celebración. Se trata de el nacimiento del santo, la celebración del nacimiento del santo, único santo junto con el niño Jesús al que se celebra, en el que se celebra su nacimiento, y reúne quizás la mayor cantidad de creyentes y devotos de nuestro país. Esta fiesta coincide con la entrada de las lluvias, lo que ya comentaba Rebeca. La noche anterior, el 23, se dejan ver los adornados altares que ocupa el santo y al ritmo de los tambores se realiza el velorio de San Juan. La noche es larga y transcurre acompañada de tambor y otras y algunas bebidas. Y bueno, de esa manera finaliza el 23 para arrancar entonces el 24 bien temprano con esa celebración de San Juan Bautista. Los catálogos del patrimonio cultural, ¿cómo los puede encontrar? Hay dos maneras. Si va con un pendrive al IPC, en nuestro centro de documentación le damos completamente más de 300 libros en formato PDF. Allí se los copiamos. Si lleva un DVD virgen, también le podemos hacer esa copia de ese material importantísimo. Puede consultarlo. Si usted es de la vieja escuela, le gusta el papel, le gustan los libros, tocar lo que está leyendo, allí en nuestro centro de documentación puede ver cada uno de los catálogos y verificar este y otras manifestaciones culturales. Y también en la página de Alba Ciudad, www.albaciudad.org, en la esquina inferior derecha, allí puede encontrar todos nuestros catálogos del patrimonio cultural venezolano en formato PDF para bajarlos de manera gratuita. Exactamente lo que está en el PDF es lo que está en los libros. Quería hacer un importante anuncio, y es que si de verdad los quieres, los vas a usar, haz la solicitud a través de prensa o a través de IPC Presidencia y te los podemos dar en físico, los del estado que tú quieras. Estamos en capacidad de toda esa cantidad de libros que fueron impresos de darlos a todas estas personas. Y bueno, son las 9:46. De verdad que estas actividades que estamos realizando durante toda la semana, actividades con respecto a las inspecciones, la gestión del patrimonio, hemos estado por el Castillete nuevamente para ya programar todas las actividades que en este mismo mes se van a comenzar a dar. Ese Castillete que fue inaugurado, recordemos, el 10 de mayo del 2018, pues ya está activo y ya próximamente va a tener muchas actividades para que toda la población de Vargas, sobre todo la que está en Macuto, pueda tener un espacio para la cultura, un espacio para la luz, como fue nuestro Armando Reverón. Y bueno, así también tenemos otras actividades durante la semana que van a ser muy importantes, como esta del Museo de Arquitectura, que vamos a estar allí con estos importantes aportes, con los talleres, con nuestros aportes patrimoniales. Y también ya próximamente estamos para finalizar clases, y bueno, tenemos un anuncio por ahí el jueves que viene para todos esos niños que están alrededor de la Villa Santa Inés, para que tengan un espacio en vacaciones para divertirse desde el punto de vista patrimonial. Así es, Rebeca. Y bueno, tenemos en línea a nuestra gerente general, Dinora Cruz. Ella está en el estado Falcón, está en una serie de reuniones importantes, técnicas, con autoridades regionales y locales, y también con nuestra oficina técnica allá en la ciudad de Coro, la OPIDAM, Patrimonio Mundial, por parte de la UNESCO desde el año 93. Y bueno, son esa serie de esfuerzos que hace el IPC mancomunadamente con otras instituciones del estado para recuperar Coro y su puerto de La Vela, para seguir trabajando allí en ese esfuerzo encomiable que ha hecho nuestra institución y el gobierno en general. Así que, Dinora, muy buenos días. Buenos días, usuarios y usuarias. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Rebeca. Dinora, para que nos comentes un poco acerca de esas reuniones, me comentabas que te reuniste con el Consejo Legislativo del Estado Falcón, en su Comisión de Cultura concretamente, y con otra serie de autoridades en esos esfuerzos por ese patrimonio mundial que tenemos en nuestro Estado Falcón, en el occidente del país. Fíjate, nosotros venimos trabajando en el plan de manejo de Coro y su puerto de La Vela, que es una exigencia de la UNESCO. Recuerda que en el 2005 Coro y su puerto de La Vela entraron en la lista de patrimonio en peligro por la situación de las vaguadas. Entonces entonces la UNESCO, digamos, nos pidió una serie de acciones que hemos venido, el Estado venezolano en general y el gobierno bolivariano del Estado Falcón, hemos venido ejecutando para lograr sacar a Coro y su puerto de la Vela a la lista de patrimonio en peligro. En esta oportunidad estamos mostrando los avances que tenemos desde la oficina técnica de aquí de Falcón y el IPC en general, de los avances que tenemos en el plan de gestión, toda la ruta que tenemos que seguir para lograr sacar a su Coro y la Vela de la lista de patrimonio en peligro. Entonces, en ese sentido, nos reunimos con el Consejo Legislativo del Estado. El Consejo Legislativo del Estado nos ha apoyado en convocar a todos los entes que prestan servicios públicos en el Estado, y tuvimos entonces reuniones con Hidrofalcón, con la gente que recoge el aseo, con las dos alcaldías, con la gente de alcaldía de Colina y de Miranda. Nos hemos reunido con la Autoridad Única del Estado en materia de cultura, con CUDEF, con Camarada Inciclar. Nos reunimos con los compañeros de Corfaltur, que es la persona que dirige toda la materia de turismo. Nos hemos reunido con INATUR. Estamos preparando, además es una, digamos, una sorpresa que tenemos, que estamos en la visita técnica de la UNESCO, viene a finales del mes de julio. Es una visita donde nos van a apoyar a la construcción del plan de manejo para dar ya los últimos pasos para salir de la lista de patrimonio en peligro. Entonces, estamos haciendo todos los preparativos desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista técnico, y terminando entonces darle los últimos toques a este plan de gestión, que una vez que terminamos, digamos, los documentos generales, los documentos técnicos, viene hacia una segunda fase, que es la fase de consulta. De consulta con las instituciones y de consulta pública a nivel comunitario. Importantísimo también esa primicia de esa visita técnica a finales del mes de julio. Dinora, tu comentario para finalizar la entrevista breve sobre esa importancia de que toda esa cantidad de instituciones locales y regionales reconozcan al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reconozcan al IPC en su labor de proteger la zona, de en el que sigan nuestras recomendaciones, nuestras asesorías, y que trabajen todos de manera conjunta para lograr ese objetivo, que es el objetivo de todos los venezolanos, que es recuperar Coro y su puerto de la Vela. Digamos, esto es una experiencia de manejo conjunto. Somos todas las instituciones del Estado venezolano, del gobierno revolucionario, trabajando de manera conjunta para lograr un fin. Cada quien en lo que le corresponde, cada quien en lo que le toca hacer. En este caso, al IPC le toca ejercer la rectoría, y junto con la Gobernación del Estado, junto con la Corporación de Turismo, junto con el Instituto de Cultura del Estado Falcón, con todas las instituciones que nos están apoyando, estamos logrando es que es la manera como el gobierno revolucionario tiene que trabajar. Somos un solo gobierno y en esa función estamos trabajando. Dinora, quisiera preguntarte algo que sé que te llega a lo más hondo, porque sé que tú estás muy comprometida con toda esta labor del IPC en cuanto a la recuperación de Coro y sacar a Coro y su puerto de la Vela de la lista en peligro. ¿Qué significaría para nosotros como pueblo venezolano, en medio de esta crisis, salir de esta lista en peligro que está Coro y su puerto real de la Vela? Fíjate, salir de la lista significa, además de que para la ciudad, el ciudadano común aquí en Coro, sería una gran alegría, porque para ellos esto es una cosa vital, de importancia, forma parte de su identidad. Pero es la demostración de que el gobierno bolivariano puede trabajar en conjunto. Nosotros somos un solo gobierno y en función de eso estamos. O sea, que la revolución, a pesar de la crisis económica que estamos viviendo, a pesar de la guerra que nos tienen sometido al pueblo venezolano en las cosas más elementales como son la comida, el pueblo y el gobierno bolivariano trabaja en función de rescatar la identidad. Y en este caso, que Coro y su puerto de la Vela salgan de la lista de patrimonio en peligro, refuerza los sentimientos de identidad, no solo del coreano, sino del venezolano en general. Bueno, Dinora, muchísimas gracias por tu aporte. Y bueno, te deseamos suerte y que sigas con esa onda de calor tan sabrosa que hay por Coro ahorita, y todo lo que es el occidente venezolano, para que pues esos labores y esfuerzos que se están haciendo en conjunto den el fruto que todos queremos, que salir de esa lista en peligro. Así esperamos que sea. Muchas gracias por todo. 9:53 minutos, era Dinora Cruz, gerente general del IPC. Tiene varios días ya en el estado Falcón, concretamente en la ciudad de Coro y en su puerto de la Vela. Una serie de reuniones representando al IPC, representando al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con una serie de entes regionales y locales, afinando los detalles importantes para esa primicia que nos dio en una visita técnica ya oficial del UNESCO a finales del mes de julio, el mes próximo. Ya finalizando, Rebeca, recordando las redes sociales, @patrimonioIPC en Twitter, Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Estamos tratando de recuperar la fanpage que teníamos con más de 7.000 seguidores. Creo que estamos ya a punto de recuperarla. Importante Facebook, noticia, vale, es verdad, una, que sí. Es una red social importante porque por allí viralizamos mucho de nuestro contenido. Y en YouTube, todo ese material audiovisual tan significativo también lo pueden revisar colocando Instituto del Patrimonio Cultural también en esa red social. Ya finalizando, Rebeca, un placer nuevamente haber compartido cabina contigo. Y nos escucharemos entonces el próximo jueves, ¿no? Pues sí, el próximo jueves, y muy importante, el próximo viernes tenemos este conversatorio de San Juan, esta festividad que se va a dar este fin de semana, pues no te pierdas no solamente de ella, sino que también puedes enriquecer tus conocimientos con los mismos cultores este viernes en la Villa Santa Inés de 2 de la tarde a 4:30 en la Villa Santa Inés en Caño Amarillo, muy cerca del metro de Caño Amarillo. Y tanto hoy como mañana y el lunes en el Museo de Arquitectura es la cita, también con personal del IPC, dando importantes talleres de 9 a 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yang, en la Coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, Brian Noguera, en la locución, Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escuchamos entonces el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana en la Tierra de los Míos. Los dejamos, no podría ser de otra manera, con un tema dedicado a San Juan de Serenata Guayanesa. San Juan Toro tiene, San Juan Toro da. San Juan Toro tiene, San Juan Toro tiene, San Juan Toro da. Manos, cuero y laurel para tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural.